basta con resumir que le besé hasta la sombra y un poco más. Se sienta usted tan sola, sufro aunque no es lo mismo. Mi mujer y mi horario han abierto un abismo. Cómo se sufre a ambos lados de las clases sociales. Usted sufre en su mansión, yo sufro en los arrabales. Me dijo vente conmigo, que sepa no estoy sola. Se hizo en el pelo una cola, fuimos al bar donde estaba. Entramos precisamente, él abrazaba a una chica. Mira si es grande el destino y esta ciudad es chica. Era mi mujer. Seduciendo a la vida. ¿Qué es lo que hace un taxista construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista cuando un caballero coincide con su mujer en horario y esmero? Me pregunté. Juegan a engañarnos, se ven en el mismo bar y la rubia para el taxi siempre a las 10 en el mismo lugar. Perfecto para el estrés. Llega Risoterapia en Latinos FM. Un granjero va al pueblo, se mete en el gallinero y le dice al gallero: buenas tardes, quisiera un buen gallo que me pise a todas mis gallinas. A lo que el gallero responde: ¿cuántas gallinas tienes? 180, dice el granjero. Entonces el gallero saca una jaula con un gallo francés enorme, fibroso, la cresta parada, ojos azules y un tatuaje en el pecho de los Rolling Stones. Y le dice, ese, y le dice al granjero: tome este, este es Philippe Lecoeur. No falla. El granjero se lo lleva y a la mañana siguiente lo saca de la jaula y lo mete en el gallinero. El gallo sale corriendo, caza la primera gallina, le echa dos, tun, tun. Sale, agarra la segunda, le echa el primero. Y cuando le estaba pegando en el segundo, se queda, se queda frito. El granjero lo mira y dice: qué pinche gallo que me vendieron. Solamente dos gallinas y ya no pudo más. Entonces toma al gallo de la cresta y se lo lleva al gallero y le explica lo que pasó. El gallero se disculpa y le saca un gallo japonés imponente, con la cresta amarilla, ojos grises y zapatillas Nike. Y le dice al granjero: este es Nico Sumo, pruébelo y después me cuenta. El granjero se va y repite la historia. Lo suelta el gallinero. El gallo sale desesperado, se voltea a la primera gallina, agarra a la segunda, a la tercera, le hace el 69, y cuando está echándose a la cuarta, revienta y cae muerto a la quinta gallina. El granjero, enojadísimo, toma al gallo del buche y se lo lleva al gallero y le reclama: este es el segundo gallo que me vendes y revienta. Entonces el gallero le saca un gallo ecuatoriano, sin plumas, hecho pedazo, ojeroso, jorobado y con zapatillas de hule de llanta. Y le dice al granjero: mire señor, es lo único que me queda, se llama Alex. Bien. El granjero enojado se lo lleva pensando: ¿qué voy a hacer con este gallo zarapastroso? ¿Ah? Pero bueno, llega, lo suelta en el gallinero, el gallo sale pero loco, se pega todita a las 180 gallinas, cada una en una posición distinta. Luego pega una segunda vuelta, sale corriendo, se agarra al perro, el granjero lo toma del cuello, le pega dos

Éxitos FM. Verano 2020 en Latinos FM. Latinos FM. Cada día en Latinos FM, el café mañanero, actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el café mañanero. Estamos comenzando el café mañanero, que tengan todos un feliz día. Y como de costumbre, lo hacemos con nuestro comentario editorial. El monólogo de la actualidad. Y empezamos destacando que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado partidario de afrontar un cambio en la Constitución para limitar la inviolabilidad del rey y ha recalcado que no debe haber espacio para la impunidad. Evidentemente, según sus palabras, la Constitución española tiene que evolucionar conforme a las exigencias de ejemplaridad y conducta política de las sociedades, ha defendido en una entrevista al diario Punto Es e Infolibre. Es muy interesante el asunto ahora que precisamente el rey se ve envuelto en un escándalo. A propósito, hoy revela justamente el periódico El Mundo que los 65 millones que el rey Juan Carlos le dio a su amante no provenían precisamente de una comisión del AVE de la Meca. Es un asunto bastante polémico donde tiene importancia precisamente lo que está apuntando el presidente del gobierno. No tiene por qué haber inmunidad para la justicia en España para persona alguna, incluido el rey, o mejor dicho, la Casa Real. Por otra parte, destacamos que la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reprochado este miércoles al vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, que justifique los insultos a los periodistas al tiempo que ha pedido respeto y tolerancia. Es muy interesante la posición de Robles porque viene a decir que no están del todo de acuerdo sin el gobierno con las palabras del vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias. Al hombre no le están yendo nada bien en las encuestas. Estamos hablando concretamente de Podemos en las elecciones, en las campañas autonómicas. Está algo nervioso y se le ha dado por atacar a la prensa últimamente, pero más que eso son resultados de las encuestas. Está nervioso por la famosa tarjeta que le habría arrebatado a una de sus subalternas hace algún tiempo en el partido Podemos. Ayer daba una explicación que él decía que convincente, por lo menos para él, no para el resto de ciudadanos, especialmente quienes son críticos con su gestión y también con su conducta particular. Y al otro lado del Atlántico, hay que decirles que el presidente Donald Trump se ha reunido con su homólogo mexicano Manuel López Obrador. Trump, un reconocido mandatario de derechas, incluso hay quienes lo ubican entre la ultraderecha y no le quedaría grande, y Manuel López Obrador a la izquierda, un hombre de ultraizquierda. Y nos preguntamos cómo es así que se reúnan tan fácilmente. Pues al fin y al cabo tienen dos cosas en común. La primera, que son políticos. Segundo, que son presidentes de dos países vecinos y tienen muchos temas que abordar. Por supuesto, estaremos abordando esta interesante reunión en el transcurso de nuestra edición. Les damos la más cordial bienvenida. Hoy es jueves 9 de julio. Estamos empezando un poco tarde debido a una incidencia técnica que hemos tenido, pero que afortunadamente ya se ha superado y a continuación tienen todo el café mañanero para compartir, para disfrutar. De inmediato le damos la bienvenida a Liliana Lozano, que como todos los días nos trae el tiempo. Lili, buenos días. Buenos días, Jorge. Muy buenos días para todos nuestros oyentes. Buen café. Amanece el jueves con un cambio definitivo de temperatura que estaba pronosticado, pero que se convierte en un contraste, definitivamente. Tenemos hoy un día nublado con precipitaciones, probabilidades del 68%, pero ya las comenzamos a sentir en varios sectores de la ciudad. Se siente una llovizna fina. 29 grados para la máxima y 21 para la mínima, 24 grados a esta hora en la capital del Turia. La humedad nos da algo de tregua y baja del 81% que estaba ayer al 75%, sin embargo sigue siendo alta. La racha de los vientos relativamente suave con 8 kilómetros por hora. Y ese es entonces, amigos, el pronóstico del tiempo para el día de hoy. Precipitaciones, a tomar las precauciones del caso, no salir de casa sin paraguas, no sabemos en qué momento ya se va entonces a desatar la lluvia en forma. Pero eso es lo que tenemos para este día de hoy, jueves 9 de julio. Pasamos inmediatamente a los indicadores económicos. Mucha atención, la bolsa. El euro se cotiza frente al dólar a 1,13. Se valoriza la moneda europea frente a la estadounidense. Sube concretamente un 0,22%. El petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $43.17. También sube, aunque llegó a estar un poco más alto ayer y a esta hora representa una caída del 0,27%. Y el IBEX 35 cerró la jornada en 7.326 puntos y se ha dejado un 1,62%. Algunos titulares que nos dejan los mercados hoy. La banca española reduce el 15% su emisión de deuda con las medidas del Banco Central Europeo. El Tribunal de la Unión Europea afea al Banco Central Europeo sus multas a la banca. Las gestoras internacionales se lanzan en avalancha a abrir sucursales en España, lo destacábamos en el día de ayer y ya hoy es una noticia consolidada. Ha sido con mucho éxito. Y en lo que tiene que ver con economía, el Banco de España pone el foco en las tarjetas revolving tras dispararse un 194% las quejas. A nivel europeo, la canciller alemana Angela Merkel pide concesiones en Europa y Michel prepara un plan que contente a los austeros. Bueno, esa es la actualidad. De inmediato pasamos a la nota del medio ambiente, el café mañanero al completo. Nuestra nota verde del día de hoy, jueves, va para el horizonte verde del biometano. La utilización de biometano copará el 40% del consumo total de gas natural como combustible de vehículos para 2030, lo que permitirá experimentar una reducción del 55% de emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la movilidad para esa fecha. Más detalles de esta buena noticia. Según datos, las previsiones de la Asociación Europea de Biogás y NGVA Europa recogidas por GasNam, el biometano alimentará una flota estimada de más de 13 millones de vehículos en 2030, con un ahorro de 15 millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono, CO2, a la atmósfera. GasNam resalta que el uso de biometano como combustible de vehículos ya es una realidad en muchos países europeos y recordó que de las 4.120 estaciones de servicios de GNC y GNL operativas en la actualidad en Europa, más del 25% suministra este combustible. La asociación destaca que la producción local de biocombustibles y de combustibles limpios como el biometano fomenta la creación de empleo local y ayuda a las ciudades a reducir significativamente las emisiones de CO2 y la contaminación del aire. Buena noticia que celebramos aquí en el Café Mañanero, el horizonte verde del biometano. Estamos comenzando nuestro programa, les recordamos las redes sociales. Redes sociales, Facebook, Latinos FM, Instagram y también Twitter como @LatinosFMVLC. Nuestro número de WhatsApp, el 640-86-4281. Y recuerden además nuestro Instagram Live, que comienza en breve con el resumen de los titulares más importantes. La noticia local, nacional e internacional en titulares comentados a través de nuestro Instagram Live, @LatinosFMVLC, en breve al aire. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Efectivamente, aquí está el primer sorbo de actualidad que tiene que ver con la política exterior de España. La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, ha sostenido este miércoles que la clave en Venezuela de cara a las elecciones parlamentarias previstas para diciembre será que éstas sean democráticas, ya que de lo contrario, no podrán ser consideradas como legítimas por la comunidad internacional. Abro comillas. Creo que es importante que haya elecciones, pero tienen que ser democráticas con respeto a las reglas de juego, ha señalado la jefa de la diplomacia española. Creo que es importante que haya elecciones, pero también tienen que ser democráticas, para que sean legítimas dentro del país y a los ojos de la comunidad internacional, necesitan ser democráticas, ha insistido. Esto pasa, ha añadido, porque haya garantías de participación y respeto de las reglas de juego que tienen que definir los propios venezolanos. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela ha fijado para el próximo 6 de diciembre las elecciones para renovar la Asamblea Nacional, que actualmente está bajo el control de la oposición y presidida por Juan Guaidó, al que España reconoce como presidente encargado del país tras no considerar como legítimas las elecciones en las que fue elegido Nicolás Maduro en 2018. Latinos FM, música, noticias, entretenimiento, todo al alcance de tus manos. Descarga nuestra aplicación en Google Play. Latinos Espacio FM. También para iOS en Play Store. Conéctate con nosotros las 24 horas del día. Latinos FM 107.9, la más popular. Vamos entonces con nuestro boletín de actualidad. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Comenzamos el boletín de actualidad en el Café Mañanero. Las noticias más importantes del día. Y empezamos con los nuevos casos de COVID-19. El último parte del Ministerio de Sanidad en relación a la pandemia. El Ministerio de Sanidad registró este miércoles 257 nuevos positivos de COVID-19 en comparación con los 124 notificados el martes, lo que sitúa en 252.513 las personas que se han infectado por el nuevo coronavirus. Las comunidades autónomas que provocan esta subida de nuevos diagnósticos, principalmente como consecuencia de los brotes, son Aragón, con 60 nuevos casos, Cataluña 52, Galicia 35, Madrid 35, Andalucía 28, País Vasco 12, Extremadura 10 y Comunidad Valenciana 7. Y es que España roza 70 brotes activos, algo que inquieta por el avance de los de Lleida y Lugo. Los brotes activos de coronavirus rozan los 70, aunque preocupan especialmente dos. El de Sagria, en Lleida, cuyo avance ha provocado que desde mañana las mascarillas sean obligatorias siempre en toda Cataluña. Y el de Amariña, en Lugo, con 144 casos activos y 80.000 personas confinadas hasta el viernes. Cambiamos de tema. España e Italia apelan a la solidaridad europea para hacer frente a la crisis del COVID-19. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se reunió con el primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, en el Palacio de la Moncloa para preparar el Consejo Europeo del próximo 17 de julio y relanzar las relaciones bilaterales. Encuentro con el primer ministro Conte. Yo quería agradecer al primer ministro Conte, en primer lugar, su amistad y, en segundo lugar, el haberse desplazado hasta España, proveniente en este caso de Lisboa, que ha estado con nuestro común amigo también, el primer ministro Antonio Costa. En segundo lugar, trasladarles algo evidente, que es la naturaleza de este encuentro bilateral. Creo que somos, sin duda alguna, dos sociedades que se han visto muy golpeadas, duramente golpeadas por la pandemia del COVID, y a las cuales la sociedad italiana y la sociedad española y la sociedad italiana hemos respondido con enorme firmeza. Y yo quiero rendir tributo a los fallecidos siempre en España del COVID-19 y también a los fallecidos en Italia por la pandemia del COVID-19. Y reconocer en Italia, en la sociedad italiana, en las instituciones italianas, lo mismo que he reconocido en las instituciones españolas y en la sociedad española: espíritu de resistencia, disciplina social y moral de victoria para doblegar la curva, para contener la pandemia y mantener a raya al virus del COVID-19. Evidentemente, la emergencia sanitaria se traduce en una emergencia económica y social, que tenemos que dar una respuesta desde el punto de vista nacional. Lo estamos haciendo los gobiernos de España, el gobierno de Italia, pero necesitamos una respuesta común, una respuesta europea. Eso es a lo que estamos convocados los distintos gobiernos el próximo 17 y 18 de julio en la capital belga de Bruselas. Y en ese sentido, este encuentro, si algo visibiliza, es la alineación de los objetivos, de las prioridades y también de los contenidos de la respuesta que tiene que dar Europa a la emergencia económica y también social derivada de la emergencia sanitaria del COVID. El Fondo de Recuperación, el marco financiero plurianual, la respuesta en definitiva común que queremos el gobierno italiano y el gobierno español que venga de Europa. Lo he dicho en muchas ocasiones, julio tiene que ser el mes del acuerdo, no hay otro mes posible, tiene que ser el mes de julio el acuerdo. Por otra parte, se ha anunciado inversiones de 5.000 millones de euros en España. Las inversiones serán entre 2020 y 2025 en nuevos proyectos de I+D para el desarrollo de vehículos en su centro técnico, especialmente eléctricos, y en la renovación de equipos e instalaciones de las plantas de Martorell, Barcelona y componentes en el Prat de Llobregat. La compañía del grupo Volkswagen asegura que con esta inversión se prepara para desarrollar nuevos modelos y asumir la producción de nuevos proyectos para asegurar el empleo y el futuro de la empresa, justo en un momento en que otra gran automovilística, Nissan, anuncia que cierra en Barcelona. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Avanzamos con más noticias de España, Europa y América Latina. Destacamos también lo que pasa al otro lado del Atlántico. Y empezamos ya con esa reunión al otro lado del Atlántico de los presidentes de México y Estados Unidos. López Obrador ha arrancado su primera visita oficial a su vecino país, Estados Unidos, con ofrendas florales a Lincoln y Juárez. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se encuentra inmerso desde este miércoles en la que es su primera visita oficial a Estados Unidos, la cual ha comenzado con ofrendas florales a los monumentos de Abraham Lincoln y Benito Juárez, si bien el plato fuerte llegó con su reunión con Donald Trump en la Casa Blanca. Precisamente vamos a estar más adelante con las reacciones de este interesante encuentro que han sostenido los dos mandatarios y donde se ha puesto de manifiesto dos grandes temas. El primero tiene que ver con la pandemia. El segundo, el control fronterizo. Y también han estado los acuerdos económicos que han suscrito ambos países. Escuchemos a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Al gobierno. Esta restitución de reservas no se había logrado en una década. Inició el proyecto del corredor del Istmo de Tehuantepec con la ampliación de los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, la modernización del ferrocarril del Pacífico al Golfo de México y la creación de 10 parques industriales en esa franja estratégica para la industria y el comercio internacional. Continúa el plan de apoyo fiscal y de estímulos económicos en la frontera norte del país. Hemos dado mantenimiento a 52 mil kilómetros de carreteras y se modernizan 300 kilómetros más. Se han construido 422 kilómetros de caminos de concreto con mano de obra comunitaria en municipios de Oaxaca. Manuel López Obrador destacando algunos aspectos del desarrollo de México en los últimos dos años, es decir, bajo su gobierno, en lo que fue ese encuentro con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Pasamos a otro ámbito de la información de América Latina. Pasamos a Brasil. Allí la prensa ha anunciado que demandará al presidente Bolsonaro por poner en riesgo al contagio a periodistas. La Asociación Brasileña de Prensa anunció este miércoles que demandará al presidente Jair Bolsonaro por quitarse la mascarilla y poner en riesgo a los periodistas que lo entrevistaron el martes después de comunicar que tenía COVID-19. Y la oposición venezolana ha pedido a la comunidad internacional elevar la presión contra Nicolás Maduro tras el fallo del Tribunal de Justicia. Voluntad Popular, el partido de los opositores venezolanos Juan Guaidó y Leopoldo López, pidió a la comunidad internacional elevar la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, apuntando directamente a nuevas sanciones tras el fallo del Tribunal Supremo de Justicia, que suspende a la Junta Directiva para sustituirla por una afín al chavismo. Por otro lado, el Congreso de Uruguay ha aprobado la ley de urgencia. El Congreso uruguayo aprobó este miércoles la ley de urgente consideración, considerada la hoja de ruta del gobierno de Luis Lacalle Pou, que la ha definido como un instrumento necesario, justo y popular. La tramitación de la LUC comenzó prácticamente al mismo tiempo que la andadura de Lacalle Pou en el gobierno, a donde llegó el pasado 1 de marzo, impulsado por una coalición multicolor de corte conservador. También tenemos que hablar de la pandemia. Al otro lado del Atlántico, Chile ha iniciado el desconfinamiento gradual. El ministro de Salud de Chile, Enrique París, anunció este miércoles que las regiones de Los Ríos y Aysén iniciarán un desconfinamiento gradual debido a la mejoría que se observa en las últimas 3 semanas en la curva de contagios de coronavirus. Entre tanto, el presidente Sebastián Piñera continuó dándole trascendencia a la red de protección social. Ha destacado que se han impulsado 4 programas de protección a la clase media. Escuchemos al mandatario chileno. Plan especial de protección para nuestra clase media. Va a beneficiar a 1 millón de familias y personas de clase media en nuestro país. Primero con un crédito blando, que va a ser 3-0 y que va a tener un periodo de gracia y plazos adecuados de pago. Segundo, con la posibilidad de postergar hasta 6 meses los dividendos hipotecarios durante estos tiempos de crisis. Tercero, con un subsidio al arriendo que va a beneficiar a más de 50.000 familias. Y finalmente, el presidente de Chile, Sebastián Piñera. Pasamos a otro ámbito de la información. Llegamos hasta el contexto internacional. Iniciamos con 15 millones que han destinado a la lucha contra la plaga de langosta. La Unión Europea anunció este miércoles que moviliza 15 millones de euros adicionales para respaldar la lucha contra la plaga de langosta que azota al Cuerno de África, considerada la peor en décadas. La ayuda de la Unión Europea se canalizará a través de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y busca aliviar a los países afectados por la plaga en una región ya de por sí vulnerable. La débil situación en el terreno, unida a la pandemia de coronavirus, aporta los peores resultados. Cambiamos totalmente de tema y encontramos una noticia un poco insólita. Encontramos un restaurante que ha sido víctima del éxito. Cerró, así como lo oyen, un restaurante en París porque tenía demasiados clientes. Las paradojas. 1,000 personas haciendo hasta 3 horas de cola para conseguir una hamburguesa a 2,50 euros. Fue demasiado para el restaurante ideado por unos estudiantes de filosofía que tuvieron que clausurar el local para poder seguir ofreciendo comida a un precio que desafía las leyes del mercado. La culpa fue de la red social TikTok, que reveló uno de los secretos gastronómicos mejor guardados de la capital francesa. Hamburguesas de 2,50 a 2,90 euros en el restaurante literalmente Coma y Váyase de Aquí, ubicado en el distrito 11 de París. Bueno, dejamos de lado la información del restaurante y toda la actualidad para dar cuenta concretamente de los deportes. Adolfo Jiménez del Río nos trae todos los detalles de la jornada liguera. Está en marcha la fecha número 35 de la Liga Española. Jugó el Barça, ya tenemos un equipo descendido de cara a la próxima temporada y continuaremos entonces hoy con los partidos, repito, de la fecha número 35. Adolfo Jiménez del Río y el anticipo de Latino Deportes. Con la jornada 35 de la Liga Española, en la cual vimos ayer 3 interesantes partidos. Comencemos con el del Getafe, que en su casa recibía al Villarreal y que cayó 1-3 ante un aguerrido Villarreal, eso sí, con polémica arbitral. Y el Betis, que en su casa goleó a los Osasuna 3-0 y le permite continuar en primera división. Quizá el partido más deslucido de los 3 fue el del Barcelona, que recibía a un Español que desafortunadamente, con haber caído ante el Barcelona 1-0, lo deja ya por fuera de la primera división y después de 27 años de haber estado consecutivamente. Un Barcelona deslucido, pero que quizá con esta victoria queda nuevamente cerca del líder Real Madrid. Y el Manchester City, que también hizo sus deberes ante el Newcastle con tremenda goleada 5-0 y poniendo una inédita fiesta de goleadores por primera vez en la historia del Manchester City. También fue noticia el estado de salud de Michael Schumacher, que según sus médicos se ha empeorado. Y la nómina que ya presentó el ciclismo colombiano para el Tour del Avenir, que se realizará entre el 14 al 19 de agosto. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Recuerden, más adelante, Latino Deportes. Y pasamos ahora al apartado de cultura y entretenimiento. Noticias del mundo del cine. Así es, Paolo Sorrentino dirigirá Ha sido la mano de Dios para Netflix. El director italiano Paolo Sorrentino, ganador del Oscar a Mejor Película Extranjera por La Gran Belleza, ficha por Netflix. El servicio de streaming estrenará su próxima película, Estata la mano de Dio, Ha sido la mano de Dios, un film que cuenta con un título con claras reminiscencias futbolísticas, una de las pasiones del cineasta, y que se basará en una idea original del propio director. Según informa Deadline, el creador de The New Pop se ha asociado con el servicio de streaming para su próximo largometraje, cuya trama por el momento es un misterio. Ha trascendido que se trata de una idea original de Sorrentino, así como de una película personal que llevará al cineasta a su ciudad natal, Nápoles, donde ya filmó su ópera prima, One Man Up, en 2001. Como bien sabrán los aficionados al fútbol, la mano de Dios es como se conoce a uno de los goles más célebres de la historia de este deporte, el que marcó el astro argentino Diego Armando Maradona contra Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de 1986 que se celebró en México. Durante la década de los 80, cuando el director crecía en la ciudad italiana, Maradona jugó en el Nápoles, con el que consiguió dos títulos de serie. De Serie A, 1986, 1987 y 1988, 1989, y además una Copa de Italia, 1986-1987. Ahora el señor Paolo prueba suerte también en Netflix. Le deseamos la mejor de las suertes. Hace rato que estamos viendo a directores de cine migrar a la pequeña pantalla y trabajar en televisión, incluso con técnicas cinematográficas, con estética cinematográfica. Pues con Netflix no podía pasar una cosa diferente, y también vemos ya a grandes nombres de la cinematografía firmar series y producciones para la plataforma de Netflix. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Igualmente, Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día. En el apartado de entrevista tenemos previsto hablar con el cantautor italiano Virginio. Estaremos conversando con Virginio, nuestro compañero Ransel Lavata ya está aquí en nuestros estudios para, precisamente en esa sección que dedicamos a la farándula y al espectáculo, conocer sobre este cantautor italiano que ya se ha hecho su nombre en Italia y que ahora se asoma por aquí, por España, para presentarnos su producción. Es realmente un artista muy singular. Que no dudamos que también va a tener éxito aquí en España. Conoceremos entonces a Virginio hoy de la mano de Ransel Lavata. Igualmente estaremos con el tema de conversación y mucho más. Es el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Ya regresamos. Todo lo que tú necesitas o estás buscando lo encuentras en la pausa publicitaria de Latinos FM. Latinos FM. Enseguida volvemos. Esta temporada estrenamos frecuencia. Ahora Latinos Televisión en el canal 30. Resintoniza tu tele. Es muy sencillo. Son solo tres pasos. Pulsa el botón menú de tu mando. Elige la opción antena y dale guardado manual. Ubica en el recuadro canal el número 30. Oprime el botón buscar. Y listo, ya tienes en tu pantalla Latinos Televisión. En su nueva frecuencia, canal 30. Más y mejor programación, especialmente para ti. ¿Speak English? ¿No habla inglés? Prepárate para el futuro. Aprovecha tu tiempo. Aprende inglés en 30 días. Sí, desde la comodidad de tu casa y con el horario que tú elijas. Aprende inglés en 30días.com. Entra en nuestra web e inscríbete. www.aprendeinglesen30días.com. Es tiempo de sonreír, porque Odonto Familia ofrece facilidades para disfrutar de una completa salud dental. Odontología general, odontopediatría, ortodoncia, implantes, estética dental, cirugía y blanqueamientos. Primera consulta gratis, financiación, atención de lunes a sábado. Pida ya su cita, 963-440-664, WhatsApp 601-142-664, Avenida La Plata 109, Valencia. Síganos

con un estilo distinto. Es una experiencia totalmente diferente, inolvidable. Un comedor espectacular, comedor privado, barra y ahora terraza. Restaurante Yacaré, no lo olvides, zona Estadio Mestalla, Metro Aragón, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Y en breve ya abre sus puertas en María Cristina, número 9, la papita de leche, a partir de las 10 de la mañana. Y es que nunca fue tan sabroso pasear por el centro de Valencia como ahora, que tenemos a la papita de leche con el auténtico sabor de la cocina venezolana. Empanadas, arepas con los rellenos que te provoquen, los tequeños y el éxito del momento, los tequeñones. Si ya te gustaban los tequeños, imagínate el tequeño 4 veces su tamaño y 2 veces su grosor y ya me dirás. Acompáñalo además con una refrescante tisana, excelente para estos días de verano, y tendrás el menú ideal allí en la papita de leche María Cristina número 9 y también en su dirección tradicional a punto de cumplir ya 4 años en la ciudad, la papita de leche en San Vicente de Paúl número 19. La papita de leche, el auténtico sabor de la cocina tradicional venezolana en Valencia. El café mañanero. Empezamos entonces en nuestros segmentos. Aquí está Carlo Angulo con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Buenos días, Carlo. Buenos días, Jorge. Buenos días, Lili. Y un muy buenos días a todos los oyentes del café mañanero en este día. El día de hoy en el calendario tenemos que se está celebrando el Día Internacional del OVNI, promovido por los miles de creyentes y los seguidores de los objetos voladores no identificados, que defienden su creencia fervientemente de que el hombre no está solo en el universo, así como la existencia de seres en el espacio exterior. Así como el día de hoy, a su vez, se está cumpliendo el aniversario número 88 de la desaparición de la icónica piloto Amelia Earhart, quien se iba a convertir en la primera mujer en volar sobre el Océano Pacífico. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Pues tenemos que el día de hoy, el icónico actor Tom Hanks, ganador en 2 ocasiones al Oscar a Mejor Actor, está celebrando su cumpleaños número 64. Eso es todo lo que tenemos por hoy en el Café Mañanero. Que tengan un feliz día. Más adelante volverá Carlo Angulo con las tendencias en las redes sociales. Ahora, Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día. Y en el tema político del día tenemos la decisión que ha tomado el PP y Ciudadanos de denunciar a Podemos ante la Comisión Europea por sus ataques y a los medios de comunicación de forma permanente. Y es que los ataques de Pablo Iglesias y de otros dirigentes de Podemos a los medios de comunicación y a periodistas específicos y detallados consideran por intermedio de la eurodiputada liberal Maite Pagazartundúa que la campaña de acoso por parte de miembros del gobierno de España a estos medios de comunicación y a periodistas concretos que generan un escándalo y en el cual se han visto envueltos precisamente el vicepresidente de gobierno por la retención de la tarjeta personal del móvil de una colaboradora y el posible uso ilegal de los datos y las fotos privadas que contenía. Pagazartundúa, que es vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo, ha denunciado que los ataques de Iglesias a la prensa y a los periodistas podrían conllevar una vulneración de los principios de imparcialidad, independencia y no discriminación que deben regir la actuación y comportamiento del gobierno y sus miembros. Y en el tema político del día nos preguntamos, si sale adelante esta denuncia en la Comisión Europea, ¿estaría dispuesto el gobierno de España de acatarla? Tema político del día. Bueno, gracias a Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. Estamos en nombre de Pica Pan en Gran Vía, Fernando el Católico número 71. Recuerden, es un lugar donde podemos disfrutar a esta hora deliciosos panes colombianos, además gastronomía latinoamericana en general. Pica Pan, no lo olvides. Gran Vía, Fernando el Católico número 71. Y a esta hora, amigos, ya abrió sus puertas en el mercado de Torrefiel, territorio latino, en el puesto número 28, con los productos latinos tradicionales que siempre consigues allí, pero también con el producto fresco, vegetales, verduras, frutas hermosas, frescas que encuentras entonces allí en el mercado de Torrefiel, en el puesto 28, territorio latino. Y esta tarde, a partir de las 17 horas, el territorio charcutero, la primera charcutería latina en Valencia, especializada en quesos blancos, especializada en quesos latinos, venezolanos y colombianos, muy particularmente el trenza, el guayanese, el paisa, el que te provoque, allí en Matías Perelló número 25, desde las 17 y hasta las 20 horas de martes a viernes, los sábados de 10 a 14 horas. Te ofrece también el servicio a domicilio, delivery, llamando al 635-11-2800. Territorio Latino, Territorio Charcutero, Grupo Territorio, siempre contigo. Lo que se dice en los medios y redes sociales, en el Café Mañanero, tema de conversación. Bueno, vamos con los temas de conversación. Evidentemente, la pandemia sigue acaparando los titulares de los principales periódicos y a esta hora damos cuenta de el último parte del Instituto Johns Hopkins, que revela que ya hemos pasado de los 12 millones de casos positivos en el mundo. Igualmente que los fallecidos alcanzan los 546.000. 546.000 los fallecidos por la COVID-19. Por países, Estados Unidos continúa a la cabeza con 3.040.946. Y esa es otra de las noticias del avance de la pandemia, que Estados Unidos ha pasado de los 3 millones de contagiados. Y en cuanto a fallecidos, ya contabiliza 129.463. El crecimiento todavía es del 11%. En segundo lugar aparece Brasil con 1.713.160 contagiados y 67.964 fallecidos. En tercer lugar encontramos a la India con 767.000 contagiados, 21.000 fallecidos. Cuarto, Rusia. Y quinto, Perú. Perú, mucha atención, tiene 312.911 contagiados y 11.133 fallecidos. Sexto lugar para Chile con 303.083 contagiados y 6.573 fallecidos. Luego encontramos a Gran Bretaña. Pero a continuación ya está México. México. En octavo lugar con 275.000. 3 contagiados y 32.796 fallecidos. Continuando el conteo de América Latina, luego vamos a encontrar a Canadá, a Colombia, que tiene 124.494 contagiados y 4.606 fallecidos. Y luego sí Canadá, hablando del continente americano, que tiene 108.334 contagiados y 8.786 fallecidos. La diferencia es que Canadá ya tiene bajo control la pandemia con un crecimiento de solo el 2%, mientras que Colombia lo tiene del 22%. Siguiendo en el continente americano, luego vamos a encontrar a Argentina. Argentina tiene 87.030 contagiados y 1.694 fallecidos y todavía un crecimiento del 24%. Continuando en la región, encontramos a Ecuador con 63.245 contagiados y 4.873 fallecidos. Luego Bolivia, que ya ha alcanzado 42.984 contagiados, alcanza el octavo lugar en la región y 1.577 contagiados. Panamá le sigue con 41.251 contagiados, 819 fallecidos. Y la República Dominicana cierra en los 10 países con más casos en América Latina, con 39.588 contagiados y 829 fallecidos, y un crecimiento todavía del 18%. Es la incidencia de la pandemia al otro lado del Atlántico, que es nada más y nada menos que el epicentro de la pandemia a nivel mundial. Y a propósito de este ranking diario que presentamos con el aval de el Instituto Johns Hopkins, pues hay que apuntar que hoy Uruguay se convierte en noticia porque va a exigir a todo el que ingrese en el país una prueba negativa de coronavirus y hacer cuarentena. Es la decisión que se ha tomado en Uruguay. Una prueba PCR. Bueno, es apenas lógico. Recordemos que es el único país de América Latina y el Caribe que hace parte de los 15 que la Unión Europea admite. Actualmente, solamente del otro lado del Atlántico pueden aterrizar en aeropuertos europeos ciudadanos procedentes de Canadá y Uruguay. Uruguay exigirá a todas las personas que quieran ingresar en el país una prueba diagnóstica del coronavirus con resultado negativo realizada en las últimas 72 horas y hacer cuarentena, según informó el ministro de Defensa uruguayo, Javier García. Bueno, pasamos a otro tema de conversación. Hoy el diario El Mundo destaca que las confidencias del rey emérito en su entorno y que los 65 millones no son comisiones del AVE. Fuentes de su entorno señalan la indefensión del rey emérito. No puede hacer nada ante el juicio público. Está inerme. Un rey no puede salir a hablar en las televisiones, explicar lo que pasa. El caso de la fortuna del rey Juan Carlos, oculta en países, en paraísos fiscales, y todo lo que se está organizando en torno a la investigación abierta por la justicia suiza tiene muy preocupado a su entorno. El Mundo ha contactado con varios de los fieles del rey emérito que aportan la visión del monarca de lo que está sucediendo, su versión de la investigación y cómo está viendo la actitud con él de las instituciones, en general, de la casa del rey. En particular, las investigaciones, las filtraciones, las declaraciones, las verdades y también las mentiras tejen una tela de araña en torno al rey emérito. Difícil panorama. El asunto se agrava. Sintonía. El Café Mañanero con Jorge Rivera por Latinos FM 107.9. Vamos dando salida a más sesiones del Café Mañanero. A esta hora las tendencias en las redes sociales. A ver, Carlo Angulo. Ahora en las redes sociales se encuentra de dos casos. El primero es acerca del polémico actor Johnny Depp, quien el día de ayer ha acusado a su exesposa de denuncias falsas. El recordado protagonista de la saga Piratas del Caribe ha acusado a su exesposa Amber Heard de haber compilado un expediente de denuncias falsas durante años al negar los señalamientos de que él era un hombre violento cuando bebía. De acuerdo con Depp, al ser interrogado el día de ayer miércoles por el Alto Tribunal de Londres por una abogada del tabloide británico The Sun, Deep afirma que ha sido difamado por su exesposa, a la que cataloga como una mujer violenta. Dice que los testimonios de Heard eran totalmente falsos y ha llamado a su exesposa como una sociópata y narcisista que lo lastimó emocional y físicamente en reiteradas ocasiones. Recordemos que Deep y Heard se conocieron en el año 2011 durante el rodaje de El diario de un seductor y concibieron matrimonio 4 años después. La actriz firmó el divorcio en el 2017 y desde ese momento ha alegado en reiteradas ocasiones los maltratos que recibía por parte de Deep, quien desde el año pasado se encuentra en una contrademanda al asegurar que el afectado en la relación era él. Deep ha presentado ciertos señalamientos en el que la actriz apagaba cigarrillos sobre su cara y hasta lo lastimó al cortarle la punta de un dedo. Entre estas declaraciones, Deep admitía que podía ser celoso, pero que rechazaba todas las afirmaciones de Heard de que él era la persona violenta en la relación y que nunca, en ningún momento la golpeó, sino que él era el afectado. Las tendencias entonces en las redes sociales. Por último, hay una otra noticia que se encuentra actualmente en desarrollo y se trata acerca de la desaparición de la actriz estadounidense Naya Rivera, recordada por su participación en la serie Glee, en el papel de Santana. En el momento, hasta la hora, la actriz se encuentra desaparecida luego de que su hijo de 4 años haya sido encontrado en un salvavidas en un bote en medio del lago de California, Pirú. Las autoridades de Ventura aseguran que la actriz se encuentra desaparecida al las declaraciones del niño decir que saltó del bote aproximadamente al mediodía. Muy bien, Carlos. Y encontramos también en el contexto internacional un apunte muy interesante, una buena noticia de la ciencia. Un caso inédito: han logrado separar en Italia a siamesas unidas por la cabeza. El hospital pediátrico romano Bambino Gesù. A ver, Rance Lavata, me corregirá si estamos leyendo bien. Bambino Gesù. Gesù. Vale, gracias, Rance. Ahí lo tenemos. Está fino con el italiano. Bueno, el caso es que este hospital ha anunciado la separación con éxito de gemelas de 2 años unidas por la cabeza. Las hermanas Erbina y Prefina nacieron con una afección rara y compleja de fusión craneal y cerebral. Muy difícil, pero bueno, vemos que la ciencia va avanzando y ha alcanzado a resolver de forma exitosa este caso. La ciencia y la medicina del siglo XXI siempre ha sido un desafío, ese tema de la separación de bebés siameses. Y esta es una demostración, pues, de esos avances que celebramos desde aquí definitivamente. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos con el personaje del día y todo lo que se pueda hacer. Gracias a todos los que han seguido nuestro Instagram Live y que permanecen en sintonía. Estamos con ustedes hasta las 10 de la mañana. Esto es el Café Mañanero de Latinos FM. En Latinos FM y Latinos Televisión estamos a tu lado para impulsarte a comenzar de nuevo. Pensando en ti, autónomo, empresario, emprendedor que deberás enfrentar el desafío de las duras circunstancias económicas. Hemos preparado la campaña Juntos comenzamos de nuevo, con descuentos en nuestras tarifas publicitarias de hasta un 30%. E incluso, si tu empresa se encuentra en situación de vulnerabilidad, subvencionamos el 100% de tu campaña publicitaria en radio, televisión durante 2 meses. Comunícate hoy mismo con nuestro departamento de asesoría comercial al 640-86-6943. 640-86-6943. Porque juntos podemos comenzar de nuevo. Abuelita, abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Son para verte mejor. Abuelita, abuelita, ¿qué boca tan grande tienes? Son para comer. ¡Ya sé! Son para comer mejor las hamburguesas de Lobo Grill. De Lobo Grill, un sitio único en Valencia para comerte mejor. Disfruta de una gran variedad de hamburguesas. Los hot dogs están riquísimos. Alitas con salsa barbacoa, nachos y mucho más. De Lobo Grill, para un apetito feroz. Ubicados en la avenida del Cid 54, frente al Parque del Oeste. Reservas 631-6092-57. De Lobo Grill, bienvenido a la manada. Tropicalísima, los primeros en ensaladas de frutas. Ahora ofrece todos sus platos a domicilio.

Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en el Café Mañanero. Buenos días. Buongiorno, Virginio. Ciao. Buongiorno, buongiorno. Ciao. Virginio, ma tu capisci bene lo spagnolo, lo parlicchi o come gestiamo qua la cosa? No, no, io qualcosa capisco, però diciamo che parlo italiano. Adesso sto man mano imparando. Okay. Adesso parliamo italiano entonces con Virginio. Virginio, buongiorno, piacere. Vale, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Benvenuto al Caffè Mañanero. Grazie, grazie mille. Va bene, Virginio, e dopo questi saluti entriamo in materia, come si dice da noi, e ti presento. Entriamo in materia. Sì, okay. Entriamo in materia. E ti presento tutti i miei colleghi del Caffè Mañanero, Lili, Jorge, sì, e sì. Anche Carlos dietro. Dietro le quinte è molto importante il nostro carissimo collega Carlos, anche lui. Buongiorno di nuovo para Virginio. Le comentamos a nuestra audiencia che esta entrevista la vamos a realizar en italiano, claro. Y estaré haciendo entonces la traducción simultánea, de manera tal que nadie se pierda de nada de lo que vamos a conversar con Virginio, que de verdad es un gusto, un placer y un privilegio poder tenerle hoy esta mañana aquí en el Café Mañanero. ¿Avanzamos Muchas entonces? Gracias. Vamos al mambo, gente. Bueno, lo primero que quisiera saber de Virginio es por qué se ha interesado por el público iberoamericano. Virginio, perché ti sei interessato al pubblico latinoamericano? Guarda, quando ho scritto per il disco di Laura Pausini, l'ultimo, Haste Sentir, nel 2018 abbiamo vinto il Latin Grammy, e allora mi sono avvicinato sempre di più al mondo latino, grazie a Laura. Ma questo già dal primo singolo che ho scritto per lei, che si chiamava Limpido, che lei ha cantato con Kylie Minogue, e quindi diciamo è un mondo che mi ha sempre incuriosito e ho voluto avvicinarmi, ecco, pian piano. Ok, Virginio nos dice que él se interesó más al mundo latinoamericano gracias a su colaboración con Laura Pausini en el álbum Hazte Sentir, premiado con el Latin Grammy, y sobre todo también durante su colaboración en el álbum 20 Grandes Éxitos, donde escribió el single Limpio a dúo con Kylie Minogue. Virginio, aprovecho para agregar que también escribiste Donde Quedo Solo Yo, que aquí en España tuvo éxito por ser duetada con Alex Ubago, que es de aquí de casa. Exacto, ho capito, anche se mi hai tradotto, però ho capito. Ok, torniamo in italiano, Virginio. Ragazzi, voi avete sì. Delle domande da porre o vado avanti io? Avanti, avanti, la vado. Ok, vado avanti io allora. Parliamo un po' di questo album Hazte Sentir, dove hai collaborato nei singoli Está Allá, fantastico, e El Caso Está Perdido, tra l'altro è la mia preferita. Com'è stata questa avventura di scrivere dentro quest'album che ha avuto così tanto successo? E poi passiamo al tuo recente. Io collaboro con Laura da diversi anni e diciamo che la bellezza di questo album è stata insomma il grande viaggio che mi ha portato a fare, no? Quindi dall'opening act del suo tour a anche appunto questo Latin Grammy che ho vinto e che mi rende molto orgoglioso. Virginio nos está contando, chicos, que él tuvo también el privilegio de abrir los conciertos de la última gira de Laura Pausini. Eso lo hace todavía aún más grande. Virginio, comenzaste también cantando en el Festival de San Remo 2006, que fue donde yo te conocí con la canción Davvero. Quindi, ¿hai cominciato al Festival di Sanremo 2006 con il brano Davvero? ¿Mi sbaglio o siamo sulla giusta strada con le informazioni? È giusto, è giusto. Ok, perfetto. davvero, tra l'altro, è una delle canzoni più importanti secondo, secondo quanto conosciamo noi della tua biografia. Beh, comunque è la canzone da cui è iniziato tutto il mio percorso, quindi sicuramente è per me una delle canzoni più importanti, insieme a tante altre. Ha anche un significato molto importante, tra l'altro. Sì, perché è una canzone che racconta del mio rapporto con mio padre. Ok. Quindi anche ha un grande peso per me, in senso positivo. Sí, chicos, Virginio aquí nos está confirmando que él empezó en el Festival de San Remo con el sencillo Davvero, traducido de verdad. Para él es una canción muy importante dedicada a su padre, o sea que tiene un significado bastante profundo. Dime, Lili, aquí está Lili, Virginio, para ti. Comentarle a nuestros oyentes que estamos conversando vía telefónica con el cantautor italiano Virginio. Él nació en Italia el 31 de enero de 1985. Escribe canciones desde los 13 años de edad, talento que lo llevó al Festival de San Remo 2006, donde participó con la canción Davvero, la canción de la que estábamos hablando justo hace unos instantes, en la categoría Jóvenes, siendo este el trampolín para publicar su primer álbum. Virginio, bajo el sello discográfico Universal Music Italia, producción que resaltó por su gran aceptación, misma que fue reconocida por Sony Music, con quien firmó su primer contrato como autor. Seguimos conversando con Virginio entonces, Ransel Lavata, esta entrevista en italiano y con traducción simultánea que claro. Les vamos llevando entre todos aquí para entendernos con Virginio. Me estoy divirtiendo un poco en este rol. Hablemos acerca de la canción Ojos Cerrados, con la cual, pues, digamos que se ha dado el primer paso en esa intención de Virginio llegar al mercado latinoamericano. La verdad es que nos sorprendió recientemente con esta versión en español. Sí, Virginio, por cierto, primero lo digo en español y después te lo traduzco más rápido en italiano. Por cierto, se refería Jorge a esta sorpresa de tu canción Ojos Cerrados en español. Che tra l'altro specifichiamo che è già stato successo in Italia, è un brano già di successo in Italia e che noi qui per il pubblico latinoamericano l'abbiamo appena conosciuto e che speriamo che diventi successo anche qua. Sì, allora diciamo che questo non è un singolo in spagnolo, questa canzone esiste solo in italiano. Perfetto. Diciamo che Ojos Cerrados è ovviamente la traduzione di Ad occhi chiusi, ma è soltanto un regalo sui social che io ho fatto, diciamo, per i fan latini e spagnoli che mi seguono, ma ancora non esiste in spagnolo, diciamo, c'è soltanto questo regalo. Tante grazie per questo regalo. Muy buen regalo. Dale, Jorge. ¿Qué reacción ha recibido de parte del público latinoamericano? La reazione da parte del pubblico latinoamericano, Virginio, che hai ricevuto, immagino. Beh, buoni riscontri, positivi. Sì, perché devo dire che è stata una cosa spontanea. Tantissime persone dalla Spagna, da Latino America mi scrivono per appunto chiedermi se ci saranno canzoni in spagnolo anche e in lingua spagnola, e diciamo che la cosa divertente è stata appunto poter fare questo piccolo regalo durante questo il lockdown italiano per poter, diciamo, far ascoltare questa canzone anche un po' in lingua spagnola, ma soltanto per i social, ancora non esiste sulle piattaforme, diciamo. Ojos Cerrados en español. La música de Virginio nos sigue acompañando en esta mañana. El cantautor italiano nos atiende precisamente desde Italia. ¿Dónde está Virginio a esta hora de la mañana? ¿En qué ciudad de Italia, Ransel? ¿Dónde sei, Virginio? ¿Dónde te troviamo oggi? Sono a Milano. La mia amata Milano. Sí, Virginio. Sí, aprovecho entonces para preguntarte. Le estamos contando a nuestra audiencia que eres un artista que nació en el año de 1985, es decir, que perteneces a estas nuevas generaciones. En este momento la industria musical pareciera estar regida por los géneros urbanos, pero tú has apostado una vez más por el romanticismo. Esas canciones en italiano que durante décadas han llegado a Latinoamérica para conquistar a todos los públicos. Siendo un artista joven entonces, en un momento donde lo urbano impera, ¿por qué apuestas por lo romántico? Virginio, ¿por qué scommetti tanto sui brani romantici anziché su quelli urbani che sono quelli di moda attualmente? Perché le persone hanno bisogno di romanticismo, non ci può essere solo questa è la verità, ci può essere solo il genere urbano, del genere urbano ce n'è tanto e come avete giustamente detto in questo momento va di moda e quindi voglio dire non c'è bisogno, ce n'è già tanto, invece secondo me c'è bisogno di tanto romanticismo. ¿Quiénes han sido tus influencias, Virginio, para escribir las canciones, para definir tu estilo musical? Le tue influenze, Virginio, chi ti ispira per scrivere quei brani così intensi? Beh, diciamo i cantautori italiani e anche la musica internazionale. Sono sempre stato un artista che ho sempre ascoltato tanta musica, non solo italiana, ma anche inglese, americana, spagnola, sempre da tutto il mondo, diciamo. Un nome, per esempio? Señores, no se maten, tranquilo. Estaba diciendo Virginio, para traducirlo a lo que apenas dijo, que él se inspira en los cantautores italianos e internacionales, para quien no entendió del otro lado. Siendo la palabra, chicos. Sí, sencillamente quería, perdona, del caso en español, sí, precisamente le pedíamos un nombre. Sí, sí, en el caso de quei cantautori españoles, de nomi, sí, si hay qualcuno da dare. Beh, non posso che non nominare Alejandro Sanz. Ah, il grande, sì. Il nostro ovviamente. Alejandro Sanz. Virginio. Sì, poi ce ne sono tanti. ¿Tienes interés en el público latinoamericano? ¿Para cuándo una gira para España, para Latinoamérica? Bueno, en estos momentos hay restricciones por lo de la pandemia, pero ¿cuándo tienes previsto visitar Latinoamérica y España? Per quando hai traduci. Sì, pensavo perché ho dato per scontato che avevi capito, ecco, per quello. E per quando hai intenzione. Capisco, a volte no. Ah, ok, perché siccome allora, ti stava dicendo il mio collega che per quando farai una tournée eventualmente in Latinoamerica o in Spagna in questo caso. Guarda, allora, l'anno prossimo sarò in Nord America per delle per 11 date del mio tour, però spero di poter, diciamo, poi ampliare e continuare anche nel Latino America e la Spagna, quindi speriamo magari nell'anno prossimo, dobbiamo purtroppo aspettare anche che passi questa pandemia. Sì, Virginio nos comenta che tiene planeado próximamente viajar por América, por Norteamérica, Estados Unidos para especificar, y que apenas la situación mejore con esto de la pandemia del coronavirus, tiene intenciones, sí, de irse de gira por América Latina y sobre todo visitarnos aquí en España. Espero que sea muy pronto, chicos. Virginio, davvero grazie mille. Ti ringrazio per la disponibilità. E ti aspettiamo soprattutto qua negli studi. So che al momento, sei un po' fermo per la situazione che abbiamo intorno, un po' tutti, diciamo la verità, e che prossimamente ritornerai nella tua Miami, dove vai spesso a collaborare con degli artisti internazionali, perché componi e collabori anche con altri artisti a Miami. Ci dai qualche nome di quelli attuali con i quali collabori, o puoi o non puoi dirlo? No puedo decir nada. Oh, dice y lo ha dicho en perfecto español, además. Gracias. No, gracias, tante gracias. Lili, una cosa. Virginio, tú avevi promesso que ci facevi un pezzo a cappella prima di andare. Sí, sí. Ci canti un pezzettino di Ojos Cerrados o Ad Occhi Chiusi, come ti senti più comodo. Per piacere. Ma certo. Ok ragazzi, apriamo la tenda. Signore e signori, Virginio Simonelli a Latinos FM. Non mirare hacia atrás en las habitaciones donde te despertarás y caminarás con los ojos cerrados. Me encontrarás dentro de las frases que yo no te diré más, porque esta ciudad no lo sabrá más. Bravo. Bravo. Ragazzi, ho la pelle tocca. Grazie Virginio per il dettaglio con nuestros oyentes. Te esperamos en España. Muchas gracias a vosotros. El cantautor italiano Virginio aquí en el Café Mañanero. Hablándonos de Ojos Cerrados, su primera apuesta por Latinoamérica. Hoy conociendo más acerca de su extraordinaria carrera artística. Gran cantautor. Y que seguiremos escuchando aquí en el Café Mañanero. Ya está incluida en el playlist del Café Mañanero. Gracias, chicos. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Vamos entonces, Liliana, si te parece, con el personaje del día, que ya viene la información deportiva al cierre del Café Mañanero. El personaje del día, ya vamos con la información concerniente a esta sección que compartimos con ustedes cada mañana y que hoy se la vamos a dedicar a Nadia Calviño. Se la vamos a dedicar a Nadia Calviño porque es noticia. En este día da lugar a titulares, no solamente aquí en España, sino en la prensa del mundo, porque es que Nadia Calviño podría convertirse en la presidenta del Eurogrupo. Con una carrera importante en Bruselas, la vicepresidenta goza de gran prestigio en las instituciones comunitarias. Hoy podría convertirse entonces en la presidenta del Eurogrupo. La vicepresidenta del gobierno es una de las favoritas para ocupar la presidencia del Eurogrupo, el organismo que reúne a los ministros de Economía de la zona euro. La ministra de Economía española es políglota, conoce perfectamente el funcionamiento de las instituciones comunitarias y goza de buena reputación entre sus colegas europeos. Le deseamos mucha suerte a Calviño. Sería una representación muy interesante en un momento en que la zona euro necesita recuperarse económicamente, pues necesita también a alguien competente, y ahí está Calviño como propuesta de España. Vamos inmediatamente con la información deportiva que presentamos a nombre de Tropilatina Pizzería y Restaurante Brasas y Calderos. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Empezamos con la Liga Adolfo Jiménez del Río. Ya tenemos un equipo descendido, el Español, que cayó anoche ante el Barcelona. Entremos de lleno a lo que fue la Liga Española en la noche de ayer. donde vimos interesantes partidos, pero quizá con mucha fatiga en sus jugadores. Lo vimos no solamente en el partido entre el Getafe y el Villarreal, y que también tuvo polémica arbitral incluida, sino en el partido entre el Barcelona y el Español, donde hubo dos tarjetas rojas y quizá el cansancio y la fatiga de los jugadores no dio para el espectáculo que se esperaba. Eso sí, la estrategia montada por el Español, donde puso 5 jugadores en la defensa, no permitía en un principio que el Barcelona pudiera encontrar los espacios necesarios para dar la concreción de un gol. Pero fue en el segundo tiempo, y cuando ya el físico empieza a sentirse en los jugadores y dan quizá algunos espacios más abiertos, Luis Suárez aprovechó uno de ellos y concretó el único gol del partido. 1-0 a favor del Barcelona, que lo mantiene cerca del Real Madrid por un punto, a falta de un partido por parte de los blancos. El Español aguantó y trató de dar lo mejor posible para dejar una buena imagen a todos sus aficionados, pero al final, con el espacio cedido, perdió un partido que lo aleja totalmente de la opción de luchar por estar en primera división. Se despide de la primera división después de 27 años consecutivos de haber permanecido y de haber sido uno de los equipos, con el mismo Barcelona, el Real Madrid y el Athletic de Bilbao, que nunca han bajado a la segunda división. Por primera vez en su historia, el Español baja. Y esto da pie para que el Barcelona siga luchando con aspiraciones para luchar por la Liga. Y el Getafe, que hizo un interesante partido hasta cuando los penaltis lo penalizaron y cayeron ante un Villarreal que no paraba de luchar, y eso con altísima fatiga por parte de los jugadores. 1-3 a favor del Villarreal, que mantiene al Villarreal con aspiraciones de luchar por posiciones de campeón. Y es que en la clasificación general podemos ver a un Villarreal en la quinta posición con 57 puntos y a solo 3 puntos del Sevilla, que es el cuarto, y posición champion, que tiene 60 puntos. Es cierto que al Sevilla le falta un partido, que es precisamente frente al Athletic de Bilbao, y que se realizará precisamente esta noche a las 10 de la noche. Athletic de Bilbao que recibe al Sevilla. Pero también tendremos buenos partidos esta noche, porque estará el Mallorca haciendo su último esfuerzo para tratar de salir del descenso, y recibe a un Levante que quiere seguir luchando por mantener buenas posiciones y tratar de hacer el hecho histórico de pasar por encima del Valencia. Y el Eibar recibirá al Leganés, y quizá sea uno de los últimos partidos en el cual también el Eibar tenga opciones de luchar posiciones para mantenerse en la primera división. Estos dos últimos partidos serán a las 7:30 de la tarde. Muchas gracias, Adolfo Jiménez del Río, por esa información de la Liga, que está en la recta final. Y antes de finalizar, una invitación muy especial a Masanasa, que tiene un punto con sabor dominicano. Dígale que sí, Barbonao. Ya tú sabes que lo que... Ahora con esta temporada de calor, los batidos tropicales, señores, no me canso de repetirlo, los batidos tropicales están, para chuparse los dedos, tanto como las comidas, también los desayunos, los almuerzos, las cenas. Recuerden que pueden también optar por organizar eventos. Ay, Lili, si lo sé que hablo duro, relájate y coopera, cariño. A ver... estaba diciendo que pueden también llamar para organizar sus eventos, reuniones, cumpleaños. Yo que soy bastante fiestero, Lili también me va a acompañar. Así que contacten a Paula al Barbonao. El Barbonao se encuentra en la calle 9 de octubre, 23 bajo, en Masanasa. Ay, el Chamo Barbershop, no se me puede olvidar, es el culpable de este bello look y de este cuerpo tropical que le está hablando, sobre todo del corte de pelo. Chao, Jorge. Gracias, Ransel. Ahí estaremos en el Barbonao. Punto acogedor, con mucho sabor caribeño y, por supuesto, mediterráneo. Llegamos a la parte final. Gracias por seguirnos día a día. La invitación es para mañana, nuevamente de 8 a 10. Hoy, por razones ajenas a nuestra voluntad,

Soy bellaquito y tú eres bellaquito.